doscortadosproducciones.com. En la sección de numeritos, que es básicamente donde les ofrezco leer entre todos, enterarnos entre todos cuáles son estas encuestas, estadísticas, estudios que se hacen, a veces más significativos, otras veces bastante pelotudos, pero bueno, hay de todo en las viñas del señor, digamos. En este caso son supuestamente las 10 películas más psicodélicas que podría llegar a ver. Vamos a ver. En primer lugar tenemos Dog Star Man, o Hombre Perro Estrella, de la, que va del año 61 al 64, que es una serie de cortometrajes dirigidos por el artista visual Stan Brakhage, que se fusiona para construir uno de los primeros experimentos fílmicos psicodélicos de la historia. Supuestamente, año 61 al año 64 son una serie de cortometrajes, repito, Stan Brakhage. En segundo lugar tenemos Sed Mikraski, su traducción sería Las Margaritas, del año 1966. Es el maravilloso collage fílmico de la directora Vera Chitilova, pionera de la nueva ola checoslovaca. Se trata de una obra psicodélica revolucionaria que desencadenan dos lolitas ingenuas, o sea, dos chicas jóvenes, preadolescentes, sugerentes se supone, que son muy ingenuas y pretenden destruir la maldad del mundo corrompiéndola con su propia maldad inocente. En tercer lugar tenemos 2001, Odisea en el espacio, del año 68, de Stanley Kubrick. No hace falta mucho decir sobre la película de Kubrick, es de las más conocidas de la lista. Se caracteriza por tener muy poco diálogo, ser bastante extensa y escenas que fueron parodiadas en millones de ocasiones. En cuarto lugar tenemos Psych Out, del año 1968, también un filme psicodélico en su contexto contracultural que refleja los modos de la juventud psicodélica de la década de los 60. Básicamente es a través de la liberación del espíritu, a través del LSD. La historia se desarrolla en torno a una joven sorda que, en la búsqueda de su hermano perdido en los túneles de sensaciones lisérgicas, se comienza a involucrar con la comunidad hippie y sus maneras singulares de expresarse amor. En quinto lugar tenemos el nombre más sugerente, que es Alice in Acidland, o sea, Alicia en Acidolandia, del año 1969. Digamos que es el cine psicodélico que no puede faltar, la pluralidad de adaptaciones que se hacen de la obra cumbre del género, que sería la de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. En esta versión de John Donne, nos encontramos con la historia de una joven corrompida por el libertinaje de las sensaciones psicodélicas. Una chica pueril, o sea, una chica bastante ingenua, muy inocente, cuya vida, al comenzar a consumir psicodélicos, se transforma en un zoológico sexual donde los orgasmos son cual algodón de azúcar y las sustancias psicoactivas el show de las bestias mismas. Esa es la descripción de la película. En sexto lugar tenemos Behind the Green Door, o sea, Detrás de la Puerta Verde, del año 72, los directores Artie y Jim Mitchell con su porno psicodélico. Fue la primera película pornográfica comercial de los Estados Unidos y también la primera en utilizar actores serios interpretando papeles sexuales, como fue el caso de la protagonista Marilyn Chambers. O sea, antes de Garganta Profunda, que es famosa también, digamos, paralelamente, estuvo Behind the Green Door. La trama va sobre una leyenda antigua americana que involucra el secuestro de una joven que es hipnotizada y se la llevan a un cabaret para copular en función con un público enmascarado. En séptimo lugar tenemos una que se llama Estados Alterados, Altered States, un viaje alucinante al fondo de la mente, del año 1980. Esta la vi hace poquito, y la historia es de ciencia ficción sobre Ken Russell, que aborda los pasajes insólitos de la mente y el desdoblamiento que tiene a través de que este tipo, que lo interpreta William Hurt, el actor este que hizo hace poquito, a 10 años, con Viggo Mortensen, un hombre violento, que hace del hermano de él, es un actor bastante conocido, muy joven ahí. Y el tipo lo que hace es, se interna, está basado en las experiencias reales, quiero aclarar esto, está basado en experiencias reales de un tipo que se llamaba John Lilly, de psiconautas de la historia. El tipo se metía LSD y ketamina, y se metía después adentro de una especie de cápsula de agua, al vacío, en un lugar totalmente hermético, cerrado, sin sonido, sin filtraciones, y se acostaba ahí a tener viajes que duraban horas. Horas. Incluso más de 10 horas. Y esto lo hizo durante varios años, con pocos intervalos en el medio. El tipo quedó complicado. La película está bastante buena, pero es del año 80, así que obviamente ajustarse a los efectos especiales que pueda tener una película del año 1980. En octavo lugar, tenemos Inferno, del año 1980. Argento, o sea, Darío Argento, un referente del cine clase B, relata los horrores que provocan tres hermanas brujas en el mundo, y es la obra visualmente más psicodélica de este director, una alucinación terrorífica, dicen, que te impedirá quitarle los ojos de encima en cada minuto. Marketing. Después tenemos a Liquid Sky, del año 1982. Aliens invisibles, escuchen esto, aliens invisibles llegan a la Tierra en una pequeña nave espacial en busca de heroína, el jugoso placebo que los mantiene vivos. Las criaturas foráneas aterrizarán, acertadamente, en el Nueva York lúcido que se sostenía de opiáceos y alucinógenos y que figuraba como la cuna madre de la subcultura punk americana. O sea, vienen aliens a Nueva York y se encuentran. Vienen aliens a Nueva York buscando heroína, se meten en Nueva York en plena ebullición del movimiento punk. Esa es la película. Y en décimo lugar, no menos importante, tenemos otra de las más conocidas, que es Pánico y locura en Las Vegas, del año 1998, que es una historia real de un periodista que fundó el movimiento Gonzo, Hunter Thompson, que el tipo es un viaje que hizo a Las Vegas junto con un abogado y un periodista, él era el periodista junto a su amigo el abogado, que en la película lo interpretan Johnny Depp al periodista y Benicio del Toro al abogado, en un auto con dos bolsas de marihuana, 75 pastillas de mescalina, 5 hojas de LSD, un salero de cocaína y una galaxia caleidoscópica de eufóricos ansiolíticos, entre otros alucinógenos, un litro de tequila y un litro de ron, cervezas y medio litro de éter en su estado puro. Es todo lo que el tipo tenía en su diario, lo registra en su diario real, que era todo lo que llevó en el viaje a Las Vegas. Él inventó el periodismo gonzo, que era básicamente estar por delante de la noticia. El periodista iba y estaba, no solo estaba en la escena del crimen, supongamos un asesinato, sino que contaba la noticia de una manera que, hasta por poco, él no era el protagonista de la noticia por delante del asesinato, una forma muy particular de hacer periodismo. Por último, para cerrar, cuando ya nos acercamos a la hora de finalización de Humo en Venus, yo agregaría Enter the Void, del año 2009, de Gaspar Noé, una película bastante complicada, para el que no es, el que no está buscando este tipo de películas, que dura 3 horas, tiene mucho neón, se centra en la vida de 2 americanos en Tokio, Japón. Uno es dealer, fallece, pero el tema es que a partir de que fallece se convierte en una experiencia alucinógena, en donde él ve su alma levitar por encima del plano, ¿no?, de la vida humana, buscando el camino casi de la reencarnación, con el medio de otras tantas cosas medias filosóficas, espirituales, en el medio, con el libro de la muerte de los tibetanos, involucrado como marco teórico de la película. Sin más, voy a cerrar la sección numeritos del día de hoy. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.